disperso. Quizá, quizá, con mucho sacrificio. Mientras te miro con cara de vicio. Tú me hablas de la salvación y yo insistiendo en tu perdición. No sé cuál es la razón para estar dando largas al paraíso. Ella me habla del Señor y yo le hablo del ramo del día.